Bienvenidos, soñadores, incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntos aquí, en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Buen día, buen viernes 7 de noviembre del 2025. Aquí estamos en una nueva edición de este programa llamado En Colectivo. Nos estás escuchando por FM 88.1 Radio Comunitaria La Mosquitera. Hoy, programa especial, equipo completo, casa llena, corazón contento. Tenemos visita que en un ratito van a conocer. Estamos con la Kenty conduciendo este programa técnicamente. ¿Cómo estás, Kenty? Bien, muy bien, acá muy bien acompañada. No, ya vemos que estamos a full. Se están portando muy bien. En todos los espacios de esta radio. Bueno, gracias, Kenty, por conducirnos. Y enfrente, don Darío Figueroa, bienvenido un viernes. Bueno, bienvenido y gracias por la recibida. En este caso también estoy como de visitador. Ajá. Acompañando. Y enseguida le vamos a estar anunciando. La verdad que un momento... Bueno, muy muy lindo esos momentos que tenemos acá en La Mosquitera cuando nos visitan escuelas, organizaciones, en este caso de escuela, que bueno, nos llenan la casa, literal, y nos llenan el corazón. Total, en la construcción de un mundo mejor. Así es. Le cuento el clima para hoy viernes, dice parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste, lluvias, lloviznas y precipitaciones en la cordillera, lo que dejó esta lluviecita hermosa por la lagunita, 18 grados, 8 centésimas. ¡Qué manera de llover! Y perfume. Tremendo, tremendo. Sí, y le vamos a dar la bienvenida a los chicos, si quieres presentar la escuela. Bien, venimos de ahí, de segundo año, Escuela del Algarrobal de Abajo, directo del Algarrobal. Chicos y chicas de segundo año que nos vienen a visitar, los dos segundos vienen, ¿no? Son alrededor de 45. También, bueno, con los profe, las profe, los preses también que han venido. Y es una alegría, la verdad que enorme, para toda la comunidad educativa ahí del Algarrobal de Abajo. Agradecemos también a los directivos, a Martín, que nos permitieron, bueno, y nos acompañaron, sobre todo facilitándonos el tema de la salida escolar. Y bueno, me parece que para ellos, para todos, para toda la comunidad, un momento muy importante donde la comunicación popular educativa es el encuentro con humano y con la palabra. Así que bueno, sin más, se van a ir presentando. Y hemos hecho un trabajo previo para compartir lo que tiene que ver con la elaboración de una noticia y una noticia comunitaria que han trabajado ellos. La noticia que nos toca día a día a algunos y algunas de la escuela, otros de su entorno. Así que traen cosas, bueno, interesantes a nivel de noticias e información para compartirnos, Angelito. Bueno, buenísimo. Entonces vamos ahí a conocer sus voces. Antes, decirle que nos pueden mandar un mensajito al 261-746-5759 y que además tenemos entradas para sortear, tenemos entradas para un recital de rock que va a estar este sábado en la nave cultural, así que nos pueden mandar un mensajito como lo hizo Verónica González, que dice así para los chicos. Hola, buenos días, quiero mandarles un beso grande a Candela Guerra, que hoy nos visita en la radio, que amamos, te amamos mucho, su familia, que sea una experiencia muy linda. Gracias y saludos a la radio. Un gran abrazo a Verónica, que debe estar ahí del otro lado escuchando. Ya en breve va a pasar Candela por aquí, por los micrófonos también. Está ahí, está saludando, esa. Pero la va a escuchar en minutos. Bueno, y ahora estamos con el primer entonces grupito que vamos a presentar. ¿Se quieren presentar? Hola, ¿cómo es tu nombre? Caterina Santibáñez. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, mi nombre es Jocelyn Lucero. Buenos días, mi nombre es Camila Robert. ¿Cómo le va? Buen día, Camila. Buen día, mi nombre es Noé Day. Buen día, mi nombre es Leonardo Conejo. Bueno, buen día, chicos. Bienvenidos al estudio de La Mosquitera. ¿Y qué nos han traído? Bueno, ¿cómo están? Primero, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Bien, bien, bien. ¿Contentos, contenta? Nerviosos. Nerviosos, nerviosos. Sí. Nervioso es algo que no pasa nada. Está bueno que así sea, un poquito de cosquilleo, un poquito de nervio. ¿Ah? Así que bueno, vamos a ir, cuéntenos, ¿qué han trabajado? Bueno, nos encargamos de buscar una noticia sobre un barrio que queda acá en Mendoza, bueno, donde yo vivo, que sigue esperando ser reconocido por el municipio y tener todos los servicios básicos que necesita. Ahí mi amiga Jose les va a contar un poco y ahí mis otros compañeros también. Muy bien. El barrio de Las Villas era antes una villa. Y hoy muchas familias viven ahí, sin aguas, corriente y cosas, pero eso no lo detienen, aunque a veces el agua no les alcanza. Qué bueno lo que han preparado, que tiene que ver con el acceso a los, claro, a los servicios. A los servicios. El barrio se llama Barrio Las Viñas. Uh-huh. Lo querían llamar Barrio Nueva Terra, pero todavía como el municipio no los acepta, no se ha podido poner el nombre. Y bueno, no hay agua, las calles son de tierra, nos llevan agua en camión, que uh-huh. no se puede tomar, y como a metros hay unas canillas donde uno tiene que ir a buscar agua para poder consumir, porque si no, no se puede. Uh-huh. Ahí mi compañera le va a contar otras partes. Hablamos con algunos vecinos que nos contaron cómo viven el día a día. Uno de ellos dijo que a veces el camión no pasa por varios días y tenemos que esperar sin saber cuándo volverá. Otros contaron que usan lo poco que tienen para cocinar o higienizarse. Esa es una parte. También tenemos una entrevista que dura mucho, por eso que vamos a poner la mitad nada más. Si quieren, la paso al último. Bueno. Bueno. David o Leo. Además de la falta del agua, las calles están llenas de tierra y no hay cloacas. Cuando llueve en una esquina se hace una laguna y no se puede pasar. Y cuando hace mucho calor no se aguanta ni un árbol. Hay que hablar cuando corre viento, que no se puede estar afuera. La tierra que hay cuando corre viento ni se puede ver por la ventana. Los vecinos dicen que necesitamos que el municipio los reconozcamos oficialmente para poder tener agua, luz y cloacas, como cualquier otro barrio. Por ahora siguen esperando y tratando de salir adelante. Interesante lo que cuenta, porque la problemática no solo es a las personas, sino también al medio ambiente, ¿no? Sí. A los árboles. Hay mucha tierra, cuando corre viento, literal, no se puede ver ni por la ventana y no se puede salir. Y los perros, todo eso, están afuera y es peligroso. Porque algunos vecinos también tienen perros pitbull que no los atan. Y los dejan por ahí y se agarran con otros perritos que no tienen nada que ver. La situación del barrio Las Viñas muestra lo difícil que es vivir sin servicios básicos. El agua no debería faltar en ningún lugar. y mucho menos en pleno 2025. Queremos dar la voz a estos vecinos que siguen esperando que alguien los escuche. Ojalá pronto lleguen las soluciones que tanto necesitan. Bien, esa es la parte que contó mi compañero y bueno, ojalá que alguien nos escuche y que puedan agregarlo al municipio, porque nosotros también somos gente y también queremos vivir civilizadamente. Así que... ¡Wow, chicos! Teléfono qué, para... ¡Qué bien! ¿Esto está ubicado en la acera? Sí, uh-huh. Está el barrio Victoria y atrás está ese barrio, que hay lomas y todo eso. Sería, estamos atrás del aeropuerto, eso. Ajá, aeropuerto. Bueno, esa es la idea, la verdad que buenísimo lo que nos ha traído. O sea, malísimo, porque refleja una situación de desidia, de abandono por parte del municipio. Pero por otro lado, buenísimo que se alce la voz, ¿no? Que se denuncie, que se exija, se pida, porque como decía Caterina, bueno, hay que vivir, todos tenemos y todas tenemos derecho a vivir dignamente. Claro. Y ni te digo si en el barrio hay personas con discapacidad o adultos mayores. Sí, hay bastantes abuelos que, bueno, viven ahí porque no tienen otro lado. Y en el verano se debe poner más complicado, ¿no? Sí, porque cuando salimos a comprar no hay ni un árbol en la calle, ni uno. Nomás hay un pimiento que está re grande, pero en una esquina nada más. Pero no se puede ni salir a comprar. ¿Teléfono ahí para el intendente? Qué tremendo. Bueno, genial lo que han hecho. Sí. Bueno, cuéntenos ahora cómo se han sentido trabajando en la noticia. ¿Va a presentar la entrevista? Sí. ¿Tiene el audio? ¿Lo vamos a escuchar acá? Sí, lo pongo acá o se los paso. Si quiere me lo puede pasar, lo podemos escuchar un poquito acá. ¿Ah? No sé, ¿cómo? Con la Kenti. La Kenti tiene alrededor. La Pregunten. ¿Qué te parece mejor? Claro. ¿Qué te parece mejor? Vamos a poner un audio que tienen acá pegadito al micrófono. Uh-huh. ¿Te parece bien? Obvio, por supuesto. Ahí está. Bueno, lo puedes largar y lo pega ahí arriba el micrófono. Bueno, acá entrevistamos a Roberto Carlos Santibáñez por la falta de servicio en el barrio Las Viñas, ex Novaterra. Le vamos a hacer unas preguntas y él nos va a responder. ¿Hace cuánto tiempo vive en este barrio? Y ya hacen 7 años que vivimos nosotros en este barrio. Llegamos en febrero del 2019. Bien. ¿Antes esto era una viña o cómo se fue formando el barrio? Antes esto era una plantación de ciruelo. Y bueno, y después por intermedio de otro señor, otro vecino que vive acá, loteó y bueno... Fuimos comprando, cada uno fue comprando su terreno y de esa forma se fue, ¿cómo se llama? Considerando un barrio, que es como nosotros para nosotros es un barrio. Bien, ¿por qué creen que el municipio todavía no reconoce el barrio oficialmente? Porque esta finca estuvo, ¿cómo que se dice? Hipotecada, y como la hipoteca la agarró, la obtuvo el gobierno, el gobierno se la tendría que haber pasado a provincia y provincia al municipio, pero como nada de eso todavía ha sucedido, el municipio todavía no recibe estas tierras como por la hipoteca que tuvo, así que todavía no se puede, este barrio todavía no se puede formalizar como tendría que ser. ¿Qué servicios faltan o son irregulares? Y acá servicios faltarían todos. Falta, por decir, tendría que ser la urbanización completa, desde la cloaca, agua corriente, la luz, que eso está, pero está porque lo hemos hecho nosotros. Pero el agua corriente no tenemos. No tenemos acequias, tenemos calles de tierra, acá se inunda. Cuando llueve mucho se inunda y se hace imposible a veces poder salir de aquí. Bien, ¿cómo afecta la falta de estos servicios? Bueno, ahí está, ¿no? La voz ahí de directo de quienes, por ejemplo, un día como hoy, ¿no? Uh-huh. Después de una lluvia tremenda, esperemos que estén de la mejor manera. Sí, bueno, muchas gracias por traer la voz del barrio. Gracias a ustedes por escucharnos. Y nos mandan un mensajito que dice: hola, buenos días, que sean muy bendecidos. Soy María Alejandra, les mando un mensajito para todos ustedes y los chicos y directivos. Es muy lindo e importante lo que hacen, los felicito, que Dios los bendiga. También quiero mandar un saludo a Benjamín Valderrama, que lo quiero mucho y que disfrute mucho. Y si, bueno, también quiere participar por las entradas, así que ya está anotada, está participando por las entradas. Estamos escuchando, muy buena la radio, gracias por las oportunidades que dan. Y es muy importante la actividad que han llevado, ese barrio lo necesita mucho. Muchas gracias. Excelente, excelente lo que nos han compartido, chicos y chicas. Si quieren, bueno, mandar saludos, despedirse, lo que guste. Bueno, yo le mando un saludo a mi papá, a Roberto, que es el que me ayudó con la entrevista, y a mi mamá Romina. Bueno, yo a mi papá, que están trabajando, y bueno, nada, sí, me pareció linda la con la que hemos practicado con mi amiga. La verdad que ese barrio lo necesita mucho y espero que se pongan firme con el barrio ese. Un saludito, chicos, ¿algo? Yo le mando saludos a mi abuela y a mi abuelo que anda trabajando ahora. Ahí está. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Bueno, muchas gracias, y vamos a después pasarnos el audio, seguir el tema para llevar, ¿no?, empujar un poquito para llevar más vida al barrio ese, que sea reconocido por la red de barrios populares como debiera ser. Tal cual. ¿Le parece que vamos una musiquita? Vamos una musiquita y renovamos, compañeros. Bueno, gracias por haber pasado por aquí, chicos. Un aplauso. Que tú querías, yo soy fino en este trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de Quito, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Malvía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, yo tengo la vía. Los gatos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me champeen, por eso le meto a toda estampía. No saben lo que es estar en alta mar con 200 cueros. Que la zafata te mame el bicho en el cielo. Lo que tiran 500,000 en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no soy rapero, ahora soy cuartetero. Más que tú estás cobrando mi barbero. Chingando y viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llegó Verstappen, después llegó Checo. Si Pablo me viera diría que soy un berraco. Ustedes hablando mierda y yo lo mío por Mónaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando solo, están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prendo un puro, la familia está en Mónaco. Yeah. Los carros de F1 son más rápidos en persona. Continuamos en el aire de La Mosquitera, son las 10 de la mañanita y ahí estamos también escuchando música propuesta por los chicos de aquel lado, Kenti, ¿no? A los chicos les gusta mucho el cuarteto, parece. Vamos, para ponerle ritmo a este viernes. Y hemos cambiado de equipo, ahora vienen otros chicos con otra temática que se las trae re importante. Atención a nuestra audiencia porque los pibes tienen la posta del futuro. Si quiere puede mandar un mensajito al 261-746-5759 para mandar saluditos a los chicos, para participar del sorteo. Y ¿te han mandado? Han mandado, ¿quieren que lea uno? Sí, léalo. Atención, para teléfono para Caterina Santibáñez, porque le han saludado. Dice: hola radio, hola escuela Algarrobal de Abajo, buen día, saludos para Caterina Santibáñez de parte de su mamá y su papá, que la aman mucho. Su abuela Eli también los está escuchando desde La Favorita. Que disfruten mucho y que la pasen súper. Saludos a todos los chicos. Así que muchas gracias a esa familia que está ahí escuchando y a esa abuela desde La Favorita. Un gran abrazo para allá. Más que orgulloso y orgullosa se tienen que sentir. Esto de su hija, su nieto, todos son espectaculares. Sí. Espectacular. Como el grupo nuevo que tenemos que se van a presentar. Vamos a hacer una rondita de nombres. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Luis Gabriel y tengo 15 años. Bueno, bienvenido. Hola, buenos días, me llamo Noelia Bernabé. Hola, buenos días, yo me llamo Kiara Díaz. Hola, buenos días, me llamo Nicole Escalante. Bueno, chicas, buen y chicos, bienvenidos. Bienvenido, bienvenida. La verdad que han trabajado un tema súper importante, que para esta radio, y creo que para gran parte de la provincia de Mendoza y el mundo, pero la provincia de Mendoza, que estamos viviendo situaciones complicadas en cuanto al agua, la defensa de nuestro bien más preciado, ¿no? Ese que un eslogan, no es un eslogan, el agua vale más que el oro, totalmente, ¿no? Bueno, lo decíamos recién, hay familias que no acceden, no tienen servicio básico, no tienen agua potable, ¿no? Mire si será importante. Así que bueno, le vamos a pedir a los chicos que presenten el tema, la noticia que han elaborado. A ver, ¿quién empieza? Yo. Bueno, nosotros hicimos el tema Mecorot porque yo lo vi en un video y me pareció interesante, ya que íbamos a hacer con el profe esta actividad. Y bueno, hicimos unas preguntas y bueno, yo voy a hacer las preguntas y mis compañeros van a decir las respuestas que tienen, que habían buscado. A ver. Bueno, empecemos. ¿Qué es Mecorot? Mecorot es una empresa nacional israelí responsable del mayor suministro de agua. ¿Para qué sirve? Cuya función principal es el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos para el país. ¿Cuándo fue creada la empresa? La empresa fue fundada en 15 de febrero, en 1937. Sus fundadores fueron Leiva Cording y ingeniero Sicha Bass y Pinchas Colvin. Más difícil los nombres. Sí, son difíciles. Son difíciles. Los nombres, difícil. O sea, problemas, ¿sí? Eso. Claro, Juan Sin Juan. ¿Qué nos ocultan? Preguntón. ¿Qué nos oculta? Preguntón, ¿no? En varios lugares sale el agua de color negro con componente aceitoso que se asienta en los tanques, en los inodoros y en los filtros, en cada rincón donde debería haber agua limpia. El lugar donde sale más negro el agua es en Córdoba y en varias provincias. ¿Qué tal? Córdoba y en varias provincias, que ya está asentado hace rato, está la turbidez del agua. Mecorot, ¿en qué país está? Bueno, los países donde Mecorot tienen o ha tenido actividades, consultoría, ingeniería o cooperación: Israel, sede principal; Estados Unidos, India, Chipre, Grecia, Argentina, Chile, México, Azerbaiyán y Sudáfrica. ¿Qué países desaprobaron este proyecto? Los países que no querían Mecorot no tuvieron nada que ver con eso. En su país son Brasil, Holanda y Portugal. ¿Cuál fue el primer país en ser afectado? Fue los territorios palestinos, Cisjordania y Gaza. Mecorot fue acusado por diversas organizaciones internacionales de derechos humanos de controlar y restringir el acceso de agua, priorizar el suministro de asentamiento israelí mientras limita el caudal y extraer agua. En Argentina, ¿qué está pasando? Mecoró ha firmado convenios con varias provincias. Por ejemplo, Mendoza, San Juan, Córdoba, etc. Para realizar planes maestros de conservación y gestión de agua. Las controversias y críticas, ¿cuáles son? Organizan planes que los contactos con Mecoró fueron afirmados con pocos transportaciones sin aplicar participaciones ciudadanas ni acceso planas a las informaciones. En Jujuy las comunidades protestaron que Mecoró no cumplía con la consulta libre. En el Río Negro se presentó una denuncia colectiva entre el Comité de Aplicación de Acuerdo de Acasu violan principales de acceso a la información. Bueno, y lo feo es que en los noticieros no sale nada, no dicen nada la cosa que está pasando. Habían visto un video que salen que la empresa Mecoró ha pagado algunas aplicaciones para que no digan qué está pasando en cada país o algo así. Importantísimo lo que están diciendo y bueno, y lo que contaban, porque acá también en Mendoza hay un montón de gente que está trabajando para y en las calles para defendernos el agua pura, porque como bien decían ustedes, Mecoró viola un montón de derechos, los derechos de la consulta previa, jamás le consultaron, por ejemplo, a los territorios, a donde viven comunidades ancestrales, si pueden sacar el agua de ahí, más allá de que contamina. Después viola los acuerdos de Acasú, que decías vos, donde se protegen los glaciares, los territorios. Bueno, y además quieren venir a llevarse el cobre y el oro de nuestra hermosa montaña y dejarnos nada de plata, cero regalías. Digamos, o sea que no nos queda nada, solo nos queda la contaminación. Así que muy importante lo que han traído y sobre todo para que también ustedes estén al tanto de eso y lo compartan con sus amigos. Y bueno, y sepan que hay gente que está en las calles luchando contra este gobernador de Mendoza para que no haga la minería contaminante que quiere hacer con Mecoró. Tal cual, y hacer la pregunta, ¿por qué tiene que ir venir una empresa extranjera, israelí, a manejarnos el agua, a administrar el agua que es nuestra? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué manera? Ha sido milenario la administración del agua acá en Mendoza, ejemplo de causa, de construcción de causa de nuestros pueblos, los queridos huarpes, enseñanza nos han dado de cómo administrar el agua. Porque tiene que ser una empresa que tiene tantos problemas, ¿no? Que ha tenido tantos problemas, tantas denuncias, como decías vos, Kiara, ¿no? Sí. Había visto un video que esta empresa está desde la presidencia de Macri, Cristina, algo así, o Alberto Fernández. Uh-huh. Y, bueno, están hace muchos años, pero ahora como está Milei, no se quedaron ahí nomás. Uh-huh. Pero ahora no sé cómo va el proceso de la empresa. Bien. Siguen, como dijo ahí tu compañero, están en Córdoba, en La Rioja, en muchos lados del país, casi en todas las provincias, y acá en Mendoza estamos luchando para que no se instale, porque Mendoza es hija del agua, ¿no? Se creó, como dijo él, con los huarpes que hicieron todo el sistema de regadío. Entonces nosotros, mira, hay barrios, como contaban tus compañeros, todavía no llega el agua. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, asegurar el agua pura para todos y todas, no entregarla. Así que bueno, muchas gracias por el trabajo. Y le han mandado un mensajito a Kiara. Sí. Un saludo para mi hija Kiara Díaz de parte de su papá y su mamá y hermanos que te están escuchando. Gracias. Qué genial. Fuerte abrazo. Bueno, agradecerle, han hecho un trabajo espectacular. Espectacular, chicos, chicas, la dinámica que hicieron de entrevista. Excelente. Si quieren mandar saludos, despedirse, cómo se sientan y listo. Y ahora a otra dinámica. Sí, yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos, que gracias a mi mamá pude sacar este tema porque ella me habló sobre el tema. Qué bien. Muy bien, un abrazo. Qué genial. Ahí, sí, muy bien. Yo le mando saludos a mi papá y a mi mamá, que me están viendo ahí también, que me están escuchando. Y gracias a ello también pude venir acá a hablar con mis compañeros sobre este tema. Yo le mando un saludo especial a mi hermana, la Sonia, que me está escuchando de Entre Ríos. Ay, ya, bueno, bien, un saludo para Entre Ríos. Yo le mando saludos a mis papás, a mis mamás y a mis hermanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber pasado por el estudio. Un aplauso. Gracias. Vamos a una musiquita, Jenny. Cambiamos de grupo. Dejan ranchar, los pibes encajados porque no te dejan mancharla. Ellos solo quieren molestar, son la justicia pura. Ellos no te dejan hacer esquina, ellos siempre quieren cortarme la gira. Ellos no te dejan laburar tranquilo, a ellos hay que borrarle la gorra, son la tuya pura. Ellos quieren mandar acá en mi barrio, todos los días quieren cortarme mambo. Esa luz me empieza a encandilar, están en todos lados. Ya no sé por dónde escapar, ellos están llegando. Piensan que vamos a correr, pero nos replantamos. Balas empiezan a sonar, nos están contestando. Sin perro y sin placa, nos separan de manos. Los gatos, yo estoy esperando en un rincón de 3-8 cargados. Mi mano fría, si el tambor van descargando. Miro hacia el cielo y cuántas gorras van volando. Antes no corría, pero ahora todo va cambiando. Mira cómo corre ese bigote, está todo cagado. Hoy falta otro en el barrio. ¿Qué pasó? Vino la chuta a buscarlo. Hoy falta otro en el barrio. ¿Qué pasó? Vino la gorra a buscarlo. Continuamos en el aire de La Mosquitera. Nos puede mandar un mensajito al 261-746-5759. Son las 10 y 13 de la mañana y continuamos con la escuela del Algarrobal de Abajo, que nos han venido a visitar, y hay otro equipo que nos ha venido a saludar, así que se presentan. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Buen día, me llamo Joel Guerra. Hola, me llamo Candela Guerra. Bueno, bienvenidos, chicos. Están para la guerra. Están para la guerra, eso. ¿Y ahora qué tema han traído? Tremendo. Bueno, bienvenidos, chicos. La defensa de los derechos laborales. Oh, la reforma previsional. No. Bueno, bienvenidos. Qué lindo. Le mandamos un fuerte saludo a su mamá, a su familia. También. Sí, le mando saludo a mi mamá, a mi papá, a todos. Que ahí, usted sabe, la familia, bueno, nos tiene preparado ahí siempre el cafecito. Las cosas arman en la puerta, hacen el puesto. Un laburo impresionante, todas las mañanas, todos los días. Así que bueno, ahí enorme también para acercarle a la comunidad todo lo que necesita, los productos que necesita. Les mandamos un fuerte abrazo. Sí. Bueno, ¿y qué tema nos han preparado para compartir? Hemos preparado una información sobre la escuela que el director no nos deja llevar jogging. Martín Tojas. Uh-huh. Profe Martín Tonjas. Solo tenemos que ir con jeans, si no, nos quita puntos si vamos con jogging. ¿Y qué les parece a ustedes? Bueno, la idea para los chicos que vienen a veces vienen de pijama o van de jogging. Ajá. Es mejor el gym. Uh-huh. Así se ve mucho más mejor la escuela. Bien. Y hay algo también, que quién no tiene jean, ¿qué sucede si yo digo no tengo jean? Quita de punto. No, pero no parte, sería eso. Si digo, el Dire dijo que fuéramos y él nos da un jean de su ropero que tiene. Uh-huh. Hay no. un ropero en la escuela. Ah, eso. Uh-huh. Un ropero. Uh-huh. Es grande. Ajá. Uh-huh. Entonces pueden de ahí tomar el claro, jean. Claro, tomar jean a la gente que le hace falta. Uh-huh. Bien, bueno. Son la disposición en la escuela, claro. El tema de las reglas. Claro, la regla de la escuela, por ahí está. Igual, la escuela antes estaba muy muy desordenada. Eso. Y llegó el líder y cambió todo. Hay chicos que, bueno, hacen conflicto en la escuela. Ajá. Y están los chicos que somos tranquilos. Yo también usaba uniforme en mi escuela. Y sí. Sí, era así que más en nuestra época era no quedaba otra uniforme. Nosotros usamos jean, remera blanca o azul o negra. Ajá. No, lo que me parece interesante, uno puede estar de acuerdo, no obviamente a la medida, pero sí que esté la solución. Esto me parece importante resaltarlo, la del ropero comunitario. Sí. Porque poner una disposición sin tener en cuenta si uno puede tenerlo, si lo puede comprar o no, bueno, es considerado. Ahora, si la situación es, bueno, no puedo tener un niño, no puedo, bueno, acá en la escuela te lo ofrece, tenés un ropero donde lo puedes tener también. Lo ideal sería que cada uno y cada uno lo pueda comprar, porque uh-huh. que una familia no pueda comprar un jean es una injusticia muy grande. Total. Obviamente. Así que, bueno, chicos, ¿algo más que quieran contar? Y ha generado así entre ustedes, o sea, más allá de las voces de ustedes, ¿hay alguna otra voz que está en contra, que no le gusta? Sí, o sea, son que... más que nada los chicos de primer año, los nuevos chicos de primer año. Hay en especial un curso que es más desordenado que todos los otros cursos. Uh-huh. En la escuela nosotros tenemos turno mañana y turno tarde. Uh-huh. Turno mañana somos primero y segundo y turno tarde tercero, cuarto y quinto año. Ajá. Y los chicos de cuarto y quinto año van de allí también. Uh-huh. Bueno. Bueno, ¿algo más que quieran? Saludar a la familia. Sí, le mando un saludo a mi mamá que me saludó hace rato. Bueno, a mi papá. Y bueno, le vamos a mandar un saludo al Maisy, que está de vacaciones. Que nos dejó abandonados. En la París. Nos dejó el trabajo en las manos. En la París. Bueno, ¿usted? Le mando un saludo a mi mamá y a mi papá que está trabajando y a mi abuela. Y bueno, le mandamos saludos a la escuela. La escuela. Que seguramente nos están escuchando. Bueno, excelente, excelente lo que nos han preparado, nos han traído. ¿Ah? Encontrar ahí la manera de cómo solucionar algunas situaciones ahí en el colegio. Así que, ajá, felicitaciones. Gracias. Gracias a usted, profe. Gracias por recibirnos. Gracias por pasar por el estudio. Nos llega un mensajito de Joana que dice: hola, excelente escuela Algarrobal de abajo. Un abrazo, Joana. Vamos, Joana. Bueno, bien, nos vamos a una musiquita y este grupo se va a seguir el recorrido de la asociación a otros espacios, se van a la Biblia, al Centro Cultural, les contamos a la audiencia que... No, nos vamos a una musiquita, después seguimos charlando con la audiencia. Que soltera la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas. Te voy diciendo, espera lo peor. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. Algún día él te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Y poco a poco esa sonrisa linda Lloraría. Nadie celebra cuando pierde amor. Oh, oh, oh, oh. En poco tiempo esa casa. Continuamos en el aire de la Mosquitera, puro ritmo con los compañeros, con los chicos de la escuela de segundo año de la escuela del Garro, el Algarrobal de abajo. Y ahora tenemos un nuevo equipo que se va a presentar en este momento. Después de que les da una risa, porque es muy divertido estar en el estudio, es re lindo. Así que bueno, ¿cómo le va? Un poco día. Nervioso. Buen día. Buen día. ¿Quieren presentar? Buen día. Preséntense. Mi nombre es Martín Pozo. El mío es Ismael Áñez. Mi nombre es Valentín Basta. Muy bien. Bueno, otra vez un tema importante también, interesante, de la escuela. A ver. ¿De qué se trata? La escuela 450. Estas demostraron que la voz de los jóvenes es esencial para construir una escuela más participativa, solidaria y demostrativa. Bueno, ahí está, las elecciones en el centro de estudiantes. Estudiante. Bueno, ¿qué piensan ustedes de tener el centro de estudiantes en la escuela? ¿Está bueno? Sí, está bueno, porque te hacen torneos, te hacen jugar cosas. Ajá. Y proponen cosas para los recreos. Muy bien. Ajá, y ahí habrán ya la inquietud del tema del uniforme. Tal cual. Sí, ¿no? También. Sí. Se hablan todos esos temas, ¿no? Sí. ¿Ustedes están de acuerdo o no con el uso del jean? Más o menos, porque a veces es incómodo, cuando hace mucho calor no transpiramos mucho. Ajá. Bueno, ¿y ustedes fueron a votar? ¿Son parte del centro estudiante? Yo soy parte del centro estudiante. Ajá. Como delegado, digamos, delegado del curso, claro. Y parte del centro estudiante. Bien. Sí. ¿Las propuestas del centro de estudiantes, se acuerdan? ¿Alguna de las propuestas que hicieron así en...? Sí, de poner puertas en los baños, de cómo se llama, de pintar la escuela, los torneos, todo eso, y lo queríamos hacer. Muy bien, la voz de los estudiantes para mejorar la escuela, para generar actividades. Claro. Bueno, excelente. Bueno, y... ¿les están escuchando? ¿Quieren mandar saluditos? Sí, yo quería mandar un saludo a mi papá y a mi mamá. Muy bien. Buenísimo. ¿Cómo se llama? Mi papá se llama Fabián y mi mamá Karina. Fabián y Karina, un saludo grande. No, con el dedito. No. Bueno, van a seguir recorriendo, entonces sí. Muchas gracias por haber pasado por aquí, por el estudio de la Mosca. Es más lindo que en el otro lado. ¿Este Ajá. estudio? Sí. Ah, ya. Yo me quiero quedar acá, no quiero ir para otro. Ah, bueno. Ahí está. tenemos un montón de cosas para hacer. No, vamos compartiendo. Bueno, ahora excelente. Sí. Nos vamos una musiquita y seguimos sí, recibiendo. Y aguante Boca. Les recuerdo que vamos a estar hasta las 12 haciéndole compañía, así que... Aguante Boca, espero que gane. Aguante Lopa, la lepra boca, también, boca. ¿No? No, aguante Boca. Nos vamos, que en una musiquita y ya volvemos. Super clásico con arriba. Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo pa' que las cosas me salgan. Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya. Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya. Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y me alejo de quien crea que pa' hablarle hay que hacer fila. Aunque falte estoy tratando de ponerme de primero. Si me caigo me levanto, soy el sol del aguacero y no me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar. Me voy para la playa a revolcarme en el mar. Tomarme una cerveza y por qué no bailar. Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar. Volver a ser feliz y con quien quiera estar. Poder recuperar lo que dejé de amar. Y si sonrío. ¿Estás escuchando en colectivo? Y este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos corazón roto. Y dice algo como. Cuando es que tú me querías, llego a casa y cada vez está más fría. Y mi cama hoy se.

Volvemos al aire de La Mosquitera, continuamos con los chicos y chicas de segundo año de la Escuela Algarrobal de Abajo, que han venido a visitarnos y a traernos información importante. Tenemos un nuevo grupo que vamos a conocer ahora, se van a presentar con su nombre. Empezamos por aquí, por allá, por aquí. Dale, presentate. ¿Cómo es tu nombre? Estefanía. Buen día, bienvenida. Buen día. Me llamo Leonela. Bienvenida, Leonela. Yo me llamo Julieta Lucero. Bienvenida. Yo me llamo Ivón. Yo me llamo María. Yo me llamo Gisela. Hola, yo me llamo Alma. Bueno, chicas, bienvenidas todas a Mujeraje. Muy bien, nos encanta. Vamos, las mujeres al poder. Muy bien. Y empoderadas. ¿Y qué tema nos han traído para compartir con la audiencia? Vamos a hablar de que acá en la Valle, en Las Heras, hubo un ataque de dos perros pitbull que, bueno, que atacaron a un hombre. Bueno, igual esto fue muy relevante para la zona, no se habló mucho de este tema, pero igual lo queríamos sacar porque mayormente la gente como que se confía mucho en los perros, a veces como que no les preocupa esas cosas. ¿Y en qué barrio fue? No me dice qué barrio. Pero La Cera. La Cera. ¿Cerca de la escuela? Por el Pastal, por ahí. Ajá. ¿Y cuándo fue? ¿Hace poquito? Y habrá como un mes por ahí, ¿o no, chicas? Sí. No dice bien cuándo fue, pero... ¿Y la persona quedó internada? No, creo que no. Fue un ataque. No sabemos mucho detalle porque como que no... Es medio reservado. Sí. ¿Y ustedes qué opinan de los perros esos de raza? O los perros violentos, digamos. ¿De raza? Sí, un American Bull. Es parecido al pitbull. ¿Y cómo los cuidas? Y es depende de cómo lo crían, porque si lo crían bueno va a ser bueno el perro. Si lo crían malo, el perro va a atacar a las personas que ve. Pero es depende de la persona de quien lo críe. Yo a mi perro lo hemos criado bueno. ¿Y lo tenías adentro? Sí, dame con nosotros. Y es re bueno. Es re cariñoso. Bueno. ¿Alguien más tiene mascota? Sí, yo, pero como que no me han durado mucho igual, pero... Vos, Juli, que te... Yo, pero tengo, pero... No son pitbull, nada de eso. Bueno, un tiempo tuvimos uno que con el tiempo vio que los pitbull con el tiempo se van poniendo viejos. Bueno... Dale, se va. Perdón, le contamos a la audiencia, estamos acomodando los micrófonos, entonces nos miramos así como, ¿qué micrófono? Que bueno, los perros mayormente depende, los perros pitbull al ser viejos van perdiendo como la conciencia, ya no saben lo que hacen, como que pierden, es como un hombre mayor, como van teniendo un montón de cosas, se olvidan de quién son los dueños y empiezan como... Es como que los perros cuando son viejos y olvidan las cosas se ponen en autodefensa. Ajá. Y es mayormente que hacen que se pongan en ofensiva con las personas que no recuerdan, no conocen, así que mayormente las muerden o las amenazan, las corretean por eso. Bueno, muchas gracias por traernos esta información de las mascotas y tener siempre precaución, ¿no? De si tenés un perro... que tiene esas características, llevarlo con bozal, si va a salir, con correa, no dejarlo suelto, y más como dice acá, ¿me recuerdas tu nombre? Alma. Como dice Alma, qué bonito nombre, que se ponen más viejitos y hay que prestarle más atención. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Acá la compañera. ¿Quién? ¿Quiere saludar? Bueno, la que guste ahora saludar, despedirse. ¿Ah? ¿Decirnos algo? ¿Quieren saludar a alguno de sus parientes, familiares, alguien que conozca, que sepan que está escuchando la radio? Bueno, Alma, usted, despídase así de forma grupal, por todos y todas. Bueno, acá le damos nuestra despedida al grupo de nosotras, así que nos vemos. Chau. Chau. Muchas gracias, chicas. Ahí continuamos con el otro grupito. Kenty, una musiquita y ya volvemos. Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice... Miénteme otra vez, una, dos o tres. Lastímame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? Como que te olvidé. Como que lo superé. ¡Arriba la palma! Rómpeme el corazón sin sentido y razón. Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación. ¿Qué haré? Como que no me dolió. Como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele. Dalo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte. Porque no sabes lo mucho que yo quería que pasara los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme. Sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Porque no sabes lo mucho que yo quería que pasara los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí. Continuamos acá conociendo chicos del segundo año de la escuela El Algarrobal de Abajo con su profe don Darío Figueroa. Así es, bueno, con toda la comunidad, la Andrea también ahí, la presa, le mandamos un fuerte abrazo, saludo. Y tenemos otro grupo, manso grupo. Recién teníamos mujeraje, ahora tenemos el varonaje. ¿Ah? Todos varones. Bueno, no sé si quieren, vamos presentándose, van mandando saludos si quieren, se presentan. Hola, me llamo Marvin y... doy un saludo a la presa Andrea, una de las mejores. Y a mi saludo a mi papá, a mi mamá, y a mi tío, a mis amigos. Hola, me llamo Juanpi. Y le mando un saludo a todos mis amigos, incluyendo a Lenzo. Hola, me llamo José Luis, alias El Peque. Le mando un saludo a todos, a la presa Andrea. Todos se anotan un poroto ahí, ¿ah? ¿Eh? A mi mamá, a mi papá, a todas mis familiares. Muy bien, ¿verdad? Están los palos, profe. Hola, me llamo Pedro Peñaranda, le mando un saludo a todos y a la presa también. Bueno, Pedro, bienvenido. Qué jugador es Pedro. Pedro juega el lobo, en el ojo, ¿eh? Ah, mirá. ¿Ah? Bien, bueno, ¿qué nos han preparado? Se viene un momento difícil que atravesó la comunidad educativa ahí en el Algarrobal. Muy, muy difícil, muy complicado. ¿Qué nos han traído? Trajimos información sobre el accidente que pasó en las Heras y la Valle, de las dos niñas que murieron atropelladas. Uh-huh. Bueno, esto pasó ya hace un par de meses. Sí. Bueno, tiene que ver con la falta de prevención también que hay, ¿no? Han llamado eso. Sí. Muchas escuelas están ubicadas al costado de la ruta o muy cerquita de la ruta. La del Algarrobal de abajo, la de Candelaria, Escuela de Candelaria, es obviamente una de las escuelas que está ahí junto con el Algarrobal de abajo, pegadita ahí a la ruta que va a la Valle, camino a la Valle. Y bueno, surgió este hecho más que desgraciado que conmocionó a toda la comunidad porque, bueno, se llevó la vida de estas pequeñas que, bueno, un momento muy triste. ¿Qué ustedes que han visto, que han preparado sobre el hecho, sobre lo que sucedió después, cómo lo vieron? Bueno, cuéntenos a ustedes cómo lo vivenciaron ahí en la escuela. ¿Ah? ¿Qué se hizo en la escuela? ¿Se hicieron charlas, cosas así? Charlando. Yo lo cuento. No sé, a mí me dijeron mis hermanas, me dijeron, porque estaban en el micro y lo vieron todo. Y llegaron a la casa llorando y me dijeron que atropellaron a dos niñas. Y en este momento yo estaba trabajando. Y salí del trabajo asustado porque pensé que eran mis hermanas. Y bueno, mi papá jugó con la moto, fue a ver si no eran, y no eran. Llegaron a la casa y después mi hermana llegaron re asustada, traumada casi. Y bueno, y no querían ir a la escuela, tenían miedo. Y no sé, y después me enteré más cosas, me enteré muchísimo más. En la escuela hablaron de eso todo el día casi. Y bueno, yo dije, son cosas de la vida, dije yo. ¿Y por qué creen que sucedió el accidente? ¿Hay problemas viales, falta señalización, falta estructura para los cruces? ¿Qué responsabilidad, opinan? Responsabilidad, porque tenían una de 7 años y 10 años. Hermana mayor, se bajó una parada antes. Se bajó una parada antes la hermana mayor. También, ajá. Descuido también. Sí. Y bueno, ¿ustedes conocían también, no, a las chicas de la comunidad? Familiares las conocían. Casi siempre familiares las conocían más. Yo lo conocía al tío y a la tía nomás. A las hijas, no, ni idea, no lo conocía a ellas. Bueno, y bueno, ahora cuando uno pasa por ahí, se han puesto reductores de velocidad, después del accidente, lo que pasó después del accidente, reductores de velocidad, hay a la entrada y a la salida de los chicos, hay guardia de policía municipal, bueno, algo mínimo, ¿no? Que tendría que haber sucedido mucho antes, obviamente, como algo preventivo y así todo, bueno, igual, ¿no? La tensión mucha tensión porque eso, son escuelas ubicadas a la orilla de la ruta, en la valle también pasa lo mismo, ¿no? Y un descuido, una desatención, hay muy poca protección, señalización, vallas, ¿no? Ahora se hizo, bueno, lamentablemente para la vida de estas niñas ya es tarde. Y si la escuela lo asume acá los chicos, que como algo que le pasa a la comunidad, por supuesto que la familia está destruida, pero también a la comunidad le afecta muchísimo, muchísimo, porque todos se conocen, todos son parte. Así que, bueno, un hecho desgraciado y que, como decían los chicos, hay que acompañar a los más pequeños siempre, sea familiar o no. Está ahí la escuela primaria, siempre estar atento. Y bueno, si es familiar, obviamente, si es hermano, siempre acompañar a los más, chiquitos, a los más pequeños. Bueno, chicos, bien lo que han hecho y bueno, y a seguir. Si quieren mandar un saludito. Ah, ¿lo que quieran agregar? Nada, que tengan cuidado en cruzar y se fijen dos veces. Cuidado a los hijos, más que eso, a los más pequeños. Los hermanos, total, porque los hermanos van a la escuela juntos. Ajá. Y nos vemos. Y ya me voy a mi casa. Bueno, muchas gracias por pasar por el estudio aquí de La Mosca y traernos este tema sensible, como decía. Es algo que trauma también a la comunidad, así que bueno, la salida también es con la comunidad, prestando también más acompañamiento, ¿no? Para esos momentos de salida, entrar a la escuela, con todo el tráfico ahí tan complicado. Muchas gracias. ¿Quieren mandar saluditos? Un saludo para mi amiga Leonela Peralta y para mi amiga Steffi Lucero. Nos vemos a todos. Un saludo. Un saludo a mi guacha, no sé dónde está, pero bueno. Bueno, esperen, quédense ahí quietitos un ratito porque nos vamos a ir a una pausita musical y ya continuamos con más voces de los chicos de segundo año del Algarrobal de abajo de la escuelita. Martín, te amo. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, que me enseñaste a amar. Yo me rendí. te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Y aunque pasó el tiempo, no te he olvidado, yo me di cuenta que aún te amo, que sin tus besos no soy feliz, que no es lo mismo el estar sin ti. Yo nunca te podré olvidar. Cuánto te amo yo. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí, por eso estoy aquí. Hola, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí. Mi amor, ya. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios, porque me enseñaste a amar, separarnos fue un error. Continuamos en el aire de la mosquitera, acá con más chicas y un chico, chique, se van a presentar. ¿Cómo están? Bienvenida, ¿tu nombre? Belén Caballero. Belén, bienvenida. Gisela Cornejo. Gisela Cornejo. Jocelyn Janco. Muchísimo gusto, Benjamín Alberto. Bueno, bienvenidos a la Mosqui. ¿Cómo les está pareciendo esta experiencia? ¿Les gusta? ¿Habían venido antes a una radio? ¿Han visitado una radio? La primera vez y me encantó cómo nos trataron, me está gustando, me estoy divirtiendo mucho y la estoy pasando muy bien, con todos exactamente. Bueno, buenísimo. Y además han preparado un tema. Sí, hablar del Centro de Estudiantes con algunas preguntas para uno de los integrantes del Centro Estudiantes. Ah, ¿no? Usted es un integrante del Centro Estudiantes. Sí, yo soy integrante, yo soy el secretario de la presidenta. Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué? Hace poquito que nos contaron. Sí, hace poquito entramos, ya va a ser una semana. Ajá. Y estamos intentando hacer todo lo que prometimos y esperamos salir adelante con el Centro de Estudiantes. Muy bien, a ver las preguntas que le tienen preparadas. ¿Para qué se realiza el Centro de Estudiantes? El Centro de Estudiantes se realiza exactamente para tener la opinión de todos y saber las cosas que quieren y las cosas que no quieren. Por ejemplo, podemos llegar a decir que sacaron las cortinas, fue un error sin querer, y eso está mal porque ahora estamos sufriendo mucho calor y queremos volver a poner cortinas nosotros. Es algo que para poder ver película o poder estar cómodo y no sentir tanto calor. ¿Qué va a realizar el Centro de Estudiantes? Lo que tenemos pensado en hacer en el Centro de Estudiantes es hacer torneos, organizarlos bien. También queremos ayudar a toda la comunidad, los que los votaron especialmente, porque se hizo una votación, ganamos nosotros, y queremos apoyar a todos los que nos votaron, así que tenemos mucho tiempo pensado ayudar a todos y cumplir las promesas que hicimos. ¿Cuánto tiempo va a durar el Centro de Estudiantes? El Centro de Estudiantes va a durar 2 años exactamente, y en esos 2 años queremos hacer todas las promesas que hicimos, porque fuimos curso por curso preguntando, escuchando, y todas las cosas que nos dijeron nosotros las queremos hacer, tal cual, como los pidieron ellos. Porque es como, ya nosotros estamos, por así decirlo, votando, es como las elecciones, ¿me entienden? Así que lo queremos hacer así, para cumplir, para que se entienda. Eso nos da un gran avance a nosotros, los chicos, los jóvenes, porque es como que ya podemos votar a corta edad, por así decirlo. O votar por alguien, decir, bueno, yo voy a votar por él por los que prometió, por los que los dijo. Por eso, es como un gran avance para nosotros, para después ya saber, escuchar las opiniones de los gobernantes y saber a quién vamos a votar. ¿Qué tal, ah? Benjamín, ¿tu apellido? Albert. Albert. Para votarlo. Para votarlo. Lo voto, Benja. ¿Tienen más preguntas? ¿Por qué el anterior Centro de Estudiantes se fue? Se fue porque ya cumplieron sus 2 años. Es como la presidencia, que tienen 4 años y ya se fueron. Y ya cuando ellos se van, no tiene que haber más Centro de Estudiantes para hacer votaciones. Ya es como si se vienen preparando. Es como las elecciones. Nosotros los torturamos por queremos estar acá, queremos compartir, cosas así. ¿Y cómo se elige los integrantes del centro de estudiantes? El centro de estudiantes en sí se puede armar como sea. Digamos que si vos querés participar en el centro de estudiantes, podés hacerlo. Podés ser la presidenta, el vicepresidente y ayudarte. Buscar gente, buscar comunidad que vos decís, él va a ser confiable y nos va a ayudar a nosotros. Así que es como si se arma, lo puede armar cualquiera. No es necesario tener a alguien o de ser algo, sino es que lo puede armar cualquiera. Muy bien, ¿no? Bueno. Excelente, tener ideas. Excelente, excelente. Bueno, la importancia de tener un centro de estudiantes en la escuela, la voz de los estudiantes en toda la acción, en todo lo que se proyecte de la escuela. Nada, pensarle, teníamos un mensaje para Benja, ¿no? Pero es para compartir, Benja. ¿Es otro Benja? Sí, pero me pregunté el apellido. Ah, bueno. ¿Y qué piensa usted de la política? ¿Qué piensan de la política en general? En general, usted decía mucho de que queremos decir y también queremos hacer. O sea, decir y hacer. ¿Le entendí bien? Sí, decir y hacer. Porque si vos estás prometiendo algo a un pueblo, lo tenés que cumplir. No es que te votaron, fue porque confiaron en vos. O sea, están confiando en vos. No podés irte así de la nada a decir, no, no voy a hacer nada de lo que prometí. No, no tiene sentido. Porque si te votaron el pueblo, fue por algo. Uh-huh. Y es lo que hacen varios, se van. Uh-huh. Y no sirve, porque si vos estás prometiendo algo, tenés que cumplirlo. Uh-huh. Si el pueblo te votó, el pueblo está con vos. Eso es lo que pasa. Uh-huh. ¿Con qué sueña? ¿Con qué escuela y con qué educación? ¿Qué le gustaría conseguir, tener, resguardar? El centro estudiante lo que quiere conseguir, aparte de las cortinas, es mejorar el coso de deporte. Las pelotas, las redes. Mejorar las cosas de deporte también, qué más podemos hacer. Tenemos muchas cosas pensadas y que lo queremos hacer en estos 2 años que tenemos, de aquí para adelante. Bueno, lo mejor, sí. lo mejor de hacer el acompañamiento, seguramente lo van a tener de los profes, de la comunidad educativa, así que, bueno, felicitarlos por semejante compromiso, ¿no? Porque uno lo hace porque quiere eso, mejores condiciones, cortinas, pelotas. No porque le pagan, no porque no. No los pagan nada. Eso es lo malo. No es lo malo, porque si lo estamos haciendo porque claro. Nos gusta. Ajá. Queremos ayudar a nosotros, nos queremos ayudar a todos nosotros. Ajá. Bueno, ¿qué más? Perfecto. ¿Qué más agregar, mire? ¿Las chicas quieren preguntar algo más? No se nos ocurre ninguna otra pregunta. Bueno. Muchas gracias por las preguntas, muchas gracias a Benja ahí por la tarea. Sí. Todo éxito en la gestión. Gracias. Y bueno, y que sigas ahí gestionando, porque se ve que es un buen cuadro. ¿Quieren saludar? ¿Saluditos? No, a nadie. Bueno, muchas gracias por haber pasado por la Mosqui. Y acá vamos a seguir a disposición para cualquier cosa que quieran también compartirnos. El Centro de Estudiantes de estos 2 años también podemos ser canal de difusión. Yo le voy a mandar un saludo a Pedro Peñalanda y a Juan P. Tarifa y a Enzo Arancibia. Y un saludo a la preceptora. ¡Esa! Andrea. Y a la operadora. Y a la Kiera, la operadora, que está ahí controlando todo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias entonces por venir, por pasar por aquí. Vamos a continuar con la rutina que tienen en el espacio. Espero que les haya gustado este viajecito y nos vamos a una pausa musical. Continuamos con más En Colectivo. Ahora me pides que yo me marche de tu vida, que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás y no hay otra quien ocupe tu madrugar. Tal vez debes estar muy confundida, tal vez otro por tu mente suele pasar. No puedo creerlo, esto es un sueño del que ahora yo quisiera despertar. Mujer suerte, te deseo mucha suerte. Y que consigas a alguien que te brinde mucho amor, pero que nunca te ame como yo. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo. Tú fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños. Es que te quiero, y es que te quiero, y no te dejo. El amor. Estás escuchando En Colectivo, una buena forma de viajar por la realidad social y popular de nuestra provincia, el país y el mundo. No pretendo ser la gota que derrama tu silencio, ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento. No pretendo ser la huella que se deja en tu camino, ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino. Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa, ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida. Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo, ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos. Continuamos en el aire de La Mosquitera, casi las 11 de la mañanita. Hoy un día movidito, con la casa llena, pero vamos a hacer una pausita musical para conocer la agenda también que nos depara este fin de semana y para compartir espacio con nuestro compañero Carlos Cassiani del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, al que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí Ángeles te saluda. Hola, Ángeles, buen día, buenos días para la audiencia de La Mosquitera y a todas las personas que están en este momento trabajando allí en la radio, como para que podamos comunicarnos y salir al aire. Bueno, como bien dijiste, Ángeles, esta es la columna del Movimiento Independiente Mendocino de Músicos, Músicas, Músiques, todos los viernes, aquí tratando de escuchar un poquito de música de Mendoza y de comunicar algunas novedades. Lo que estamos escuchando en este momento en la apertura es la voz de Anabel Molina. Ella integra un grupo relativamente nuevo en Mendoza, pero con gente muy experimentada. Me refiero al grupo Cruciales, que se va a estar presentando hoy, viernes, a las 21:30 en la Nave Cultural. Cruciales está integrado por Paito Figueroa, Pablo Quiroga, Anabel Molina y Pablo Riquero. Y las entradas se consiguen por entradaweb.com. Bueno, dicho esto, quería comentarles que desde el Instituto Nacional de la Música se viene continuando con una actividad que comenzó hace dos jueves atrás y que en el día de ayer se realizó un nuevo taller, una nueva clase magistral hecha por Zoom, de manera virtual, que estuvo referida a la actividad coral. Uh-huh. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué difundo algo que ya pasó? Porque hay que estar atento, todos los jueves habrá actividades de capacitación del INAMU de manera gratuita y de manera virtual, generalmente a partir de las 18 horas de los días jueves. En el día de ayer, bueno, se realizó esta capacitación vinculada a la actividad coral, que para quien no conoce, es una actividad muy difundida y muy amplia en nuestro país, y en Mendoza particularmente los coros son muchos y realmente tienen una actividad muy importante. La charla de ayer estuvo a cargo de Roxana Muñoz, que es de la Organización Federada Argentina de Asociaciones Corales, y por lo que hemos podido saber, estuvo muy interesante. Y hubieron muchas, digamos, consultas y preguntas a la finalización de la charla. Así que a los músicos, particularmente a las músicas, estén atentos, porque el INAMU ofrece este tipo de charlas todos los jueves a partir de las 18 horas. Lo anuncia siempre con anticipación, así que a principio de semana seguramente vamos a tener allí algún comunicado del INAMU ofreciendo una nueva actividad. Pero yo advierto esto porque hay que inscribirse previamente, hay que llenar un formulario, aunque la actividad es gratuita, pero es con inscripción. Así que llamo la atención y sugiero estar atentos para poder participar. Y la otra cosa vinculada al INAMU, y que considero de mucha importancia, teniendo en cuenta el contexto económico actual, es una nueva convocatoria para acceder a beneficios de fomento de la actividad musical, concretamente ayudas económicas. Hasta el 14 de noviembre está abierta la posibilidad de presentar una propuesta musical para acceder a algunos de estos beneficios. Los rubros son muy variados. Pueden presentarse propuestas para grabar canciones, para alguno de los aspectos de lo que implica una grabación. Puede ser concretamente la grabación, o puede ser la masterización o la mezcla. También puede ser para realizar alguna gira, para tocar en alguna otra provincia. Puede ser para hacer una gira de prensa, para hacer un videoclip. O sea, hay distintos ítems que pueden aplicar para estas ayudas. Hay dos tipos de fomento, uno que es regional y otro que es nacional, y un tercero que es para puntualmente la actividad coral. El fomento regional está dirigido a las 6 regiones culturales de nuestro país. Son 360 cupos divididos por partes iguales en cada una de las 6 provincias, mejor dicho, 6 regiones, porque las regiones están integradas por varias provincias, y estos cupos son de 500.000 pesos cada uno. El fomento nacional es de 1.000.000 de pesos y hay 44 cupos. Y el fomento de la actividad coral son 20 cupos de 800.000 pesos. Bueno, ustedes me preguntarán quiénes deciden a qué propuesta se le otorga el beneficio. Bueno, en el caso del fomento regional son las asociaciones de músicos de cada provincia que eligen un representante con el cual se forma un consejo regional que evalúa las propuestas presentadas y otorga los beneficios con una lista de méritos. O sea, hay titulares y suplentes, y después el fomento nacional lo decide el comité representativo, que es un órgano de conducción que tiene el Instituto Nacional de la Música. Así que bueno, no pierdan la oportunidad, inscríbanse entrando a la página del Instituto Nacional de la Música, es inamu.musica.ar/convocatoria2025, allí está colgado el formulario que hay que llenar para inscribirse. Y también, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, lo puede hacer a través del siguiente correo electrónico: convocatorias@inamu.musica.ar. Lo repito por si alguien no tomó nota: convocatorias@inamu.musica.ar. Así que bueno, Buenísimo. No son muchas las posibilidades de obtener financiamiento en el caso de la música, así que no pierda la oportunidad de presentar su propuesta, ¿no? Tal cual. Sí, Ángeles, te escucho. No, aprovechar esto justamente, que aparece algo ahí para... Así que es re importante que lo traigas para ponerlo a difusión ahí, ¿no? Porque también pasa que quizás hay algo escondido ahí que no tiene tampoco la difusión, entonces la comunidad musical no se puede enterar. Así que buenísimo, Carlos. Totalmente, totalmente. Por eso hago mucho hincapié en esto. Ya lo comentamos el viernes pasado, pero como la audiencia se renueva, frase que nunca dijo nadie en la comunicación, lo volvemos a decir y además agrego que las bases y condiciones para poder presentarse están también colgadas en la página web del Instituto Nacional de la Música. Así que bueno, no... Sí, te escucho. Te cuento, Carlos, que también acá en La Mosqui estábamos con la visita de los alumnos de segundo año de la Escuela del Algarrobal de Abajo y también nos está escuchando su familia y la comunidad, ¿no?, del Algarrobal de Abajo. Así que, bueno, también hicimos una pausita aquí en el programa para charlar con vos. Así que también para ellos y para esa comunidad que quizás algunos están sumando quizás por primera vez a La Mosqui y escuchando a su hijo o hija que han pasado por los micrófonos, así que también le va esta información que nos traes todos los viernes. Bueno, buenísimo esta oportunidad que tenemos de llegar a estas comunidades. A mí me tocó ser director de una escuela artística en el Algarrobal, en el edificio de la escuela Yaciófano, durante un año y medio, así que conozco la zona y tuve la suerte de tener de alumnos y alumnas allí en esta escuela artística, que bueno, allí me jubilé, así que tengo un grato recuerdo. Justo, bueno, de esa zona. Bueno, buenísimo. Así que les mando saludos a todos y todas, y también les digo, aprovechen la escuela artística del Algarrobal, porque es gratis, porque tiene posibilidad de ir a aprender distintos instrumentos musicales, de ir a aprender danzas, de ir a aprender teatro, y son escuelas artísticas del Estado, y son vocacionales, funcionan a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, de lunes a viernes, así que bueno, todo aquel que tenga ese interés de poder acercarse al arte en cualquiera de sus disciplinas, lo puede hacer allí en el local de la escuela Yaciófano, en el Algarrobal. Funciona la escuela artística a partir de las 6:30 de la tarde, ¿no? Así que bueno, ya que nos está escuchando la comunidad de por allá, paso esta información. Y también quería comentar que, así brevemente, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, orquesta oficial de la provincia, está convocando a concurso para cubrir el cargo de director titular o directora titular de la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Las bases y condiciones y todas las fechas que hay que conocer para poder presentarse están colgadas en la página web de Cultura Mendoza. Ahí van a encontrar esta convocatoria a quien le interese y esté capacitado para poder dirigir la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Como ya la gente sabe, Mendoza tiene dos orquestas sinfónicas, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, y que es un órgano artístico de la universidad, y la Orquesta Filarmónica de Mendoza, que es un órgano artístico de la provincia, del gobierno de Mendoza, que tiene su ley propia. Bueno, así que ahora están convocando a concurso para director. Bueno, no sé, Ángeles, si hay alguna consulta al respecto de estas cosas que hemos estado comentando. Todo muy claro, así que buenísimas, bueno, las noticias que nos traes. Bien, entonces paso a comentar así una agenda de actividades musicales para el fin de semana, que como es principio de mes, hay mucha actividad musical En general, artística de todas las disciplinas, de danza, de teatro, de música. Así que todo aquel que quiera pasar un lindo fin de semana, hay un montón de cosas para elegir, algunas con entrada libre inclusive. Así que bueno, no hay pretexto como para no participar. Vamos a empezar diciendo que hoy viernes a las 21:30 en el Espacio Cultural Julio Lepard se presenta un espectáculo que se ha dado en llamar Canciones Incuerdas, ciclo de cantautores locales, que en esta oportunidad se van a presentar con arreglos de cuerdas, es decir, un cuarteto de cuerdas llamado Entramadas, y participan los cantautores Gonzalo Borordo, Yasmín González y Yoya Jofré, con la dirección musical de Lucas Morales. Las entradas se consiguen por entradaweb.com. También esta noche, a las 21 horas, en Montevideo 463 de Ciudad, se presenta el espectáculo Avivate Frate Mío, Muñecos de Tango, con la participación del amigo y compañero Leandro Poroyán en voz y guitarra y Hernán Cruz de Títeres de Pueblo Mundo. Viernes también a las 21:30 en la Partichela San Martín 598 de Las Heras se presenta Katia Steinhauser, que viene de Alemania a interpretar canciones en el piano junto a Diego Valentín Flores en el canto, y las entradas se consiguen por entradaweb.com. También esta noche en Sala Living, esto es dirección por privado en la zona de Carrodilla, se presenta Juan Emilio Cucciarelli, concierto para piano solo, y las entradas también por entradaweb.com. Esta noche también a las 21 horas en el Espacio Cultural Julio Lepard se presenta el espectáculo Trilogía del Más Allá, con la participación de tres bandas del este mendocino: Intuición Atemporal, Forma Fantasma y Pablo Matías y El Enjambre. Así que bueno, ahí está la posibilidad de ir a escuchar bandas del este de Mendoza. También hoy a las 21:30 en la Nave Cultural se presenta el grupo Cruciales, lo dijimos al inicio de la columna, integrado por Paito Figueroa, Pablo Quiroga, Anabel Molina y Pablo Riquero. Pasando mañana sábado a las 18 horas, o sea media tarde, en el Almacén de Aromáticas, esto queda en la Ruta Provincial 82 de Luján de Cuyo, se presenta el cantautor Juan Lucangioli. También mañana a las 21 horas en el Teatro Mendoza, San Juan 1427, se presenta la Banda Viajera. Y también mañana a las 21 horas en la Nave Cultural se presentan dos bandas de rock, Chancho Bá y Flanes. También mañana a las 21:30 en Grullar, Galería de Arte, esto queda en Clark 659 de la quinta sección de la capital, se presenta el espectáculo Swingueando Tangos, con Sebastián Kusselman, Jero Flores, Juli Cormio y Hugo Larrañaga. También mañana a las 21:30 en Vía Véneto, Amigorena 78 de Ciudad, se presentan Susana Jerez y Fabiana Cacase, con la participación de María Martínez y como invitado Ramiro Ojeda. También mañana sábado a las 21:30 en Nairobi Lunch Bar, esto es Suipacha 238 de Ciudad, se presentan Sergio Gras y Sergio Moreno en el espectáculo Decires y Cantares. Y pasando al domingo, tenemos tres espectáculos. A las 13:30, en el barrio Jardín Los Perales, esto es en Las Compuertas, Ruta Provincial 82 de Luján, una nueva edición del Pedido por la Paz en el Mundo, Unidos en la Música por la No Violencia, generado esta actividad por el Jorge Cuello, compañero y amigo músico conocido por todas y todes. Participa el grupo Alturas, por supuesto, con invitadas especiales. Habrá actividades para las infancias, comidas, bebidas. Se va a sortear un libro y la entrada es libre con salida a voluntad. Con la noticia de que junto o integrando el grupo Alturas ya lo vamos a tener al Mauco Cuello, hijo del Jorge Cuello, que ya felizmente salió de su situación tan grave que lo tuvo internado más de 2 meses y ya está haciendo música junto a su padre. ¡Qué alegría! También el domingo a las 13... ¿Cómo? qué alegría Ángeles, tan grande, ¿no? Sí, y ya lo vimos sí, ahí. Sí, sí, la verdad el, que... El miércoles con vos ahí y guitarra en mano, así que un aplauso ahí para Mauco. Fuerza. Totalmente, sí, tuve la posibilidad de darle un abrazo el miércoles pasado en la marcha de los jubilados en la Plaza San Martín, así que es una gran alegría. Bueno, como decía, el domingo también a las 13:30 en la guarida del celebrante, esto es en Colonia Segovia, se presenta No lo sepa Trío, almuerzo y recital. Y por último, domingo también a las 21 horas en el Teatro Tajamar, San Martín 1921 de Ciudad, se presenta el espectáculo Experience con la participación de el Lorenzo Pá, que va a presentar el último disco que acaba de poner a disposición del público. Dicho esto, nos vamos a despedir hasta el próximo viernes con la columna del MIM, escuchando a uno de los participantes del espectáculo de esta noche en el Le Parc, me refiero al espectáculo de cantautores, y vamos a escucharlo a Joya Joffre en su tema EI, y nos despedimos agradeciendo a ustedes por el espacio hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, agregarle ahí a la audiencia que si alguien quiere entradas para este recital, pueden mandar un mensajito a Giramundo TV. Ahí tiene, si ustedes ponen el 34.1 del dial, creo que hasta dentro de unas horitas van a estar haciendo el sorteo, ahí ponen todos los datos para poder participar de unas entradas. Y aquí en La Mosqui tenemos entradas para el festival, para, perdón, el recital del sábado de Chancho Bay Flanes, así que estamos ahí posibilitando un qué poco de entradas para la audiencia, así que tienen tiempito de anotarse. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, te invito a que te quedes ahí y continúes escuchando las voces de los alumnos también y nos vamos escuchando el Yoya. Dale, muchísimas gracias y muy buena noticia lo de las entradas. Muchas gracias. Así que aprovechen. Aprovechen, bueno, sí. Hasta el viernes, chau. Hasta el viernes, buen fin de chau. Date vuelta y alejate, si te cruzo no sos más, con lo mío libertad, tanto tuyo está de más. Y uno de estos lo quemó, tanto verde se hizo rojo, tanto idiota lo botó, llega tarde nuestro enojo. Este mundo de egoísmos, de trepar pisando todo, nunca fue romanticismo, saltan siempre con los codos. Ahora yo soy la carnada para el próximo en el turno, que me salve de la nada, simular que no me hundo. Al final serán los mismos, pero yo tengo mi mundo. Y mis reglas y mis sismos, sin el tuyo nauseabundo. Continuamos en Colectivo. Estoy pensando cómo puedo hacer para verte. Las horas pasan y tu encuentro se me hace largo. Pensando cómo puedo hacer para verte. Las horas pasan y tu encuentro se me hace largo. No aguanto por mucho tiempo y salgo a buscarte. Es tu amor que me domina y me hace soñarte. Y es por arte de magia que te encontré. Por tu amor, cueste lo que cueste. Y es por arte de magia que te encontré. Lo que estuve esperando alguna vez. Solo espero tenerte y poderte amar para siempre. Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste. Voy a pelear por tu amor, cueste lo que cueste. Así que ve. Estoy tan solo y siento que ya no te tengo. Las horas pasan y no sabes cuánto te extraño. Ya pasó mucho tiempo y quiero tocarte. Comienzo a enloquecerme y deseo amarte. Y es por arte de magia que te encontré. Lo que estuve esperando alguna vez. Por tu amor, cueste lo que cueste. Continuamos en el aire de La Mosquitera a las 11 y 25 de este hermoso viernes que tenemos hoy, con visitas en el estudio, con música alegre. Acaba de pasar la agenda cultural del Movimiento de Músicos Independientes Mendocinos, con toda la agenda de local. También nos estuvo contando actividades artísticas que hay en el Algarrobal de Abajo para esa comunidad. Y nos visitan, continuamos con las visitas de los chicos y chicas de segundo año de la escuela El Algarrobal de Abajo, que nos van a contar sus nombres. Vamos a empezar con una rondita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Carol Lucero. Bienvenida, Carol. Solanelo. Bienvenida. Miranda Celeste. Selene Muñoz. Dayana Vallejo. Bueno, chicos, bienvenidos. Y a la audiencia le digo que si quieren mandar un mensajito, porque también saben que tenemos entradas para sortear, porque es viernes, y entonces vamos a entrar a regalar dos entradas para ir a un recital de rock este sábado en la nave cultural. Pueden mandar un mensajito al 261-746-5759 o mandarles saludito a los chicos, como en este caso lo han hecho. Buen día, la Radio La Mosquitera. Saludos para los chicos del segundo año, a los directivos y a los preses, que disfruten y un saludo especial para Martín Álvarez, que está por ahí. Muchas gracias a quien mandó ese saludito, a la familia, y si quieren mandar más, ya saben. Bueno, y acá con este nuevo grupo, ¿qué traen? ¿Qué se traen? A ver, cuéntenos, ¿qué han preparado para la audiencia? Hola, buenos días. Nosotras venimos de la escuela 4250 del Algarrobal Abajo. Me presento, soy Miranda Celeste, y mis compañeras Anhelo Sol y Lucero Caro. Y vamos a hablar sobre la preocupación por el posible cierre del Centro de Salud 530. Problemón. Hola, mi nombre es Carol. El Centro de Atención Primaria de la Salud del Algarrobal de Abajo no cerrará sus puertas, sino que será trasladado a otro lugar mientras que se construye un nuevo edificio. Se instalarán módulos provisores para continuar con la atención médica. Bueno, yo soy Solanelo. Los vecinos preocupados por la situación destacaron que es el centro de salud de la zona y expresaron su compromiso para colaborar en la búsqueda de un nuevo terreno que garantice la atención de servicio. Mira vos, ¿y ustedes van, asisten al centro de salud? Sí. ¿Y está en muy malas condiciones? No, más o menos. O sea, ¿se podría arreglar el mismo? Sí. Sin tener que trasladarse. Sí. Sí. ¿Y es muy, va mucha gente de la comunidad? Sí, porque de la zona son varias personas, entonces como que le queda más cerca. Uh-huh. ¿Y queda cerca de la escuela también? Sí, al lado. Al lado, ajá. Y entonces lo quieren trasladar, esa es la problemática, ¿no? Uh-huh. Sí. Y la comunidad no quiere, obviamente, se lo lleve lejos. ¿Y qué especialidades tienen? Tienen varias, tienen pediatría, ginecología, odontología y... ¿Psicología? No, creo que psicología no. ¿O sí? Pobres comunidades abandonadas por los psicólogos. Bueno, ¿y por aquí, por este lado? Hola, me llamo Selene. Venimos a hablar del corte de la luz que afectó a los vecinos del Garrobal de Abajo. El martes por la tarde hubo un corte de energía, dejó sin luz a varios hogares del Algarrobal de Abajo. Y bueno, afectó a varios y los de la escuela nos quedamos sin luz. Hola, me presento, soy Dayana Vallejo y el hecho ocurrió alrededor de las horas y afectó a gran parte del barrio. Según informaron los técnicos, la falla se debió a un problema en una línea electrónica causada por los fuertes vientos. Hola, me presento, soy Franco Rayar. El servicio fue restablecido cerca de las 21 horas. Los vecinos agradecieron la rápida reparación, pero pidieron mantenimiento para evitar futuros cortes. Bueno, excelente. Los dos temas preparados. Bueno, tiene que ver con esto, nos atraviesa, ¿no? Uh-huh. El pedido de la presencia, momento difícil, de la presencia de más derecho, de más Estado, ¿no? Uh-huh. Presente en cuanto a los servicios, el tema de la salud. Bueno, hay que ir, pararse ahí y ver la cantidad de familias que van desde tempranito, 6 de la mañana, ¿no? Empieza a atender, 7 de la mañana. El centro de salud. Sí, el centro de salud, la importancia fundamental que tiene, uh-huh, ¿no? Fundamental. Esperemos que no afecte tanto, que si lo van a construir sea real, sea que no afecte el normal funcionamiento, que ya es escaso porque, bueno, tiene, como decía, faltan todavía prestaciones. Claro. Debería haber más prestaciones, uh-huh, porque realmente es muy necesario. Así que, bueno, se han ocupado de ese tema, me parece central, el tema del acceso a la salud, ¿no? Sí. Y lo otro, bueno, lo otro tiene que ver con el tema de los servicios, ¿no? El tema de la luz, la electricidad, que va y viene, ¿no? Que hay muchos cortes. Que una contingencia climática te deja sin servicio. Claro, totalmente. ¿Y eso, se quedan sin luz y después tiene alguna consecuencia en el agua o algo? ¿Que después no hay agua o algo así? Sí, a veces sí nos quedamos sin luz y sin agua. A veces, uh-huh, el corte de luz puede pasar 3 o 4 horas sin luz y los vecinos se quejan. Y después impacta en el agua. En el agua también. Uh-huh. Por acá también, ¿no? Y sí, porque dejan de funcionar las bombas. Las bombas dejan de funcionar, claro. Entonces después de no hay luz, no hay agua, esto un quilombo, por lo mismo que decía Darío, la falta de políticas públicas de mantenimiento, que es también lo que dijeron ustedes, también el mantenimiento que se necesita en el centro de salud. Así que bueno, esta sería la problemática que han traído este grupo. Muy bien, felicitaciones. Y bueno, ¿quieren mandar saluditos? Hoy es viernes, nuestro cuerpo lo sabe. ¿Ustedes qué hacen los fines de semana? ¿Nada? Dormir, bien. ¿Alguien es futbolero por acá, no? No, a veces juega. ¿A dónde? Ponete el mic, me olvido. Yo a veces me invitan a jugar en cerca en mi barrio hay un cuervo que se llama El Cuervo y a veces me invitan a jugar y a veces voy y a veces no. Muy bien. Y le quiero mandar un saludo a mi mamá que se llama Gabriela Rivas. Bueno, Gabriela Rivas, ahí te va un gran saludo. ¿Quieres saludar? Un saludo a mi hermano, que seguramente me está escuchando, Isaías. Y bueno, yo espero que estén bien. Bueno, muchas gracias por pasar entonces. Vamos bien. A poner un aplauso, una musiquita y pasa al siguiente grupo. Cosita rica del papi bebé, ven a bailar con los playeros, corazón. Es tan grande lo que siento, que ando despistado y todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando. Me encanta rozar tus labios, porque tiemblo cada vez que me besas, eres especial. Y aunque no quiera siempre estoy pensando en vos. Y esto que dice amor, tápame los ojos y dame un beso por favor. Que no hace falta mirarte para saber que eres tú. No hay mejor beso que lo de tus labios, ni mejor mirada que la de tu cara. Con un beso tuyo conquistaste mi alma. Continuamos en colectivo. No. Entre tanta gente yo te vi llegar. Algo en el destino me hizo saludar. Te dije mi nombre y no sé dónde. Como con un beso me respondes. Solo te importó que te tratara bien. Tú de 19 y yo de 23. Y empecé mis planes para vernos otra vez. Y si pudiera mostrarte que estando juntos ya no hay nada que falte. Continuamos en el aire, estás escuchando FM Radio Comunitaria La Mosquitera en el 88.1 del dial, también por sus canales de streaming. Y hoy es viernes, estamos de visita en la radio, estamos de fiesta, estamos con los chicos de segundo año de la escuela El Algarrobal de Abajo. Y ahora ha ingresado otro grupo de voces, de jóvenes que nos van a traer otras problemáticas y nos van a contar sus nombres, quiénes son. ¿Cómo la están pasando? ¿Principio bien? Bien, hermoso. Bueno, y también eligieron la música, así que estamos bailando acá en el estudio. Bueno, ¿quieren presentarse? Yo me llamo Paola. Bienvenida, Paola. Yo soy Emilia Pina. Yo soy Maite Escudero. Hola, buenos días. Yo me llamo Antonio Escudero. Mi nombre es Alexander Peñalosa. Mi nombre es Santino Cari. Mi nombre es Brandon Calleja. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bienvenides. ¿Y qué quieren empezar ustedes con a contarnos? ¿Qué nos traen para contar de ahí de la comunidad? Bueno, nosotras traemos la noticia. Le pusimos nombre, un título. Se llama Después del accidente. Creo que bastante se enteraron del accidente que hubo de las niñas, que eran de la escuela Candelaria. Y bueno, queríamos contar un poco sobre lo que pasó después del accidente. Le recordamos a la audiencia que en el accidente iba un colectivo. No me acuerdo si quieren contar cuándo fue, ¿en la salida o en la salida de la escuela? En la salida de la escuela. Bueno, ¿quién lo puede describir? ¿Cómo fue? ¿Cómo se llama? El micrófono. Bueno, pero como que pasó por un accidente de tránsito que se llevó la vida de dos chicas que estaban saliendo de la escuela. Dos niñas. Y bueno, y la problemática está cruzada como por varios ejes. Uno quizás la imprudencia tanto del peatón como del conductor. Y por otro lado, ¿cómo sería la palabra? La vía pública, las condiciones de cruce, de seguridad vial. Esa sería la palabra, de seguridad vial, ¿no? Ustedes, pues, ¿qué piensan respecto de la seguridad vial ahí en la zona? ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? Y no, justamente queríamos hablar de después del accidente, todo lo que hicieron para que ya no vuelvan a suceder esas cosas. Bueno, ha mejorado un montón. Los del GUM nos vienen toda la mañana a la entrada, a la salida de la escuela. Han puesto reductores, señalizaciones. Y bueno, se podría decir que ahora es más seguro para los niños, para los adolescentes, los que van a la escuela. Bien. Después de que pasó lo del accidente, trajeron psicólogos porque los niños que habían visto el accidente y todo eso habían quedado traumatizados y nos dieron charlas y todo eso. Uh-huh. ¿Y cómo se llama? Después de lo que sucedió todo el accidente, y en la escuela Candelaria, la primaria, estuvo un día de luto. Sí, un día. Por las niñas. Por lo que había sucedido con las niñas. Al no haber en el centro de salud psicólogo, no, o sea, la contención psicológica viene por allá, por Ushuaia, sí, más o menos por Tierra del Fuego, por las Malvinas, sí, por allá viene. Pero bueno, también tendrían que tener una contención psicológica, porque como ustedes lo expresaron, y en el otro grupo anterior también hubo una comunidad que quedó choqueada y sí, dos personas que faltan y siguen faltando y van a faltar para siempre, así que es algo que marca la comunidad. Sí, aparte son muchos niños los que vieron el accidente, los que lo presenciaron desde arriba del colectivo, como sea, lo vieron y quedaron muy, muy locos. Uh-huh, y sí, algo que te afecta. Tanto la familia también, me imagino. Sí, imagínate, también pienso en las compañeritas de la escuela, de las alumnas también, bueno, tanto como su familia, sus amigos y toda la comunidad que queda afectada por ese evento. Que pasó tan trágico como el fin de semana pasado, ¿no? Que también hubo ahí en el parque un accidente que se llevó también la vida de chicos del Colegio Universitario Central. Y también estuvieron de duelo, así, bueno, esas imprudencias de ambas partes, ¿no? También. Y por este lado, ¿qué nos han traído los niños? Vamos a hablar sobre el uso de celular en la escuela, que se titula Chau celulares en clase. ¡Ay, qué interesante! El director Martín Tojas, de la escuela Algarrobal de Abajo 4250, prohibió el uso del celular en el aula debido a que los alumnos de esta escuela hacen el uso excesivo del dispositivo móvil en clase, por lo que el director tomó esta fuerte decisión. Esto lo hizo para que los alumnos pusieran más atención a sus clases, ya que varios han bajado su nivel escolar debido al celular. Acá. Esto presenta un gran problema para algunos estudiantes porque eran adictos al teléfono y no lo podían soltar por no obedecer al maestro. Se ha llevado quita de puntos y se fue tan estricto el director que ya tampoco se puede usar para fines pedagógicos. Hay una forma de ganarse el director móvil y es entregar tareas. En tiempo y forma. Y obvio, no usar el celular. Esto se debe cumplir. Todo el curso. Hasta hoy los únicos que se han logrado ganar el celular son los chicos de cuarto, porque cumplieron las consignas que se debían cumplir. Bueno, una problemática que tiene sus pros y sus contras, porque por un lado están los juegos y la parte de la adicción de los juegos que genera el celular, pero por otro lado una fuente de información, de consulta, de cómo, qué opina el profe acá al respecto. Bueno, sí, es el debate constante y sonante en toda la escuela el uso correcto del celular, ¿no? Entonces, bueno, son distintas situaciones en toda la escuela y el debate es ese, obviamente que tiene un uso correcto un dispositivo tecnológico. Pero bueno, tanto los jóvenes como los adultos sabemos, ¿no?, la adicción que provocan, el tema de la dopamina, el tema, bueno, lo hemos visto con los chicos, este tema, ¿no?, que nos tienen las redes todo el tiempo justamente enganchados, atrapados, y que no tenemos tiempo para desarrollar plenamente otras actividades, como por ejemplo la actividad de un aprendizaje en contexto de una escuela, o por ejemplo en esta salida también lo charlamos con los chicos, de decir, bueno, usamos el celular solamente para el momento, si hay si ellos traen lo que iban a exponer en el celular, no habría problema que lo usaran como lo han usado, o a la hora de alguna emergencia, algún llamado, no hay problema. Pero bueno, para que no se pierdan el mundo, todo lo que nos rodea, que les pase a ellos, nos pasa a todos, nos perdemos estar pleno en lo que estamos haciendo. Si estamos charlando con un amigo, una amiga, no estamos plenos, estamos ahí todo el tiempo con nuestra familia, y estamos ahí todo el tiempo, nos tienen enganchados todo. El negocio lo hacen ellos, no es ningún negocio para nosotros y nosotras, al contrario, le estamos entregando tiempo, le estamos entregando salud mental, le estamos entregando tantas cosas a aquellos que no le importa nada nuestra salud mental. Hablo de las grandes Silicon Valley, de las grandes corporaciones, ¿no?, como TikTok y esos que no tienen en cuenta la salud en absoluto. Entonces, bueno, hay que hacer. El Estado no, a veces no hace poco, hace nada, hay que ocuparse del tema de manera urgente. Así que, bueno, la verdad es que está bueno que lo hayan traído y que esté en debate. Seguramente hay muchas más opciones, mejores, peores, pero bueno, hay que ocuparse del tema, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ustedes utilizan el teléfono? ¿Están conectados? Sí, bastante, pero solo lo uso para escuchar música. Lo mismo de mi parte, lo escucho más directamente, digamos, para música, y cuando entrego la tarea le pido permiso al profe, depende de la materia que tengo, si me dejo ocupar. Acá el profe ha de poner cara como... Sí, pero más que todo a la profe de ciencias naturales y a la de matemáticas. A la de lengua. A la de lengua también. ¿Y ustedes utilizan el celular para qué? Cuando el profe da permiso, mentira, utilizamos el celular. Si no, muy mentiroso, la verdad. Claro. La quita de punto. Si el director, quita de punto. El director ve que estamos con el celular, que hace quita de punto. No lo usa nadie acá. No. Nosotros, de nuestra parte, no. Nosotros estamos diciendo que sí, pero no. Pero, y bueno, y fuera de clases, ¿qué hacen con el celular? Y más. ¿Pero qué hacen más juego o más escucho música sociales. O más redes sociales? Ajá. ¿Y qué opinan? ¿Qué les parece? ¿No les parece que por ahí en un momento te pasaste un montón de horas ahí así? Sí. ¿Cómo me chupó esto? Qué loco, ¿no? Sí. Buscando profiles. Bueno, nada, viste, eso para tener en cuenta, ¿no? Porque a veces como que en un segundo se nos pasó el día y no hicimos nada. Y estuviste con el celular todo el día en tu cama. Que te genera además un deterioro ahí, te va metiendo información en la mente y después te... quema la cabeza. Exactamente, muy bien. Bueno, les han llegado mensajitos. Excelente escuela Algarrobal de Abajo. Un saludo a mi hija Maite Escudero. Mensaje de Joana. Hola, Radio La Mosquitera. Saludo desde el Algarrobal. Saludos a Leo Cornejo. Mensaje de Cami. No está acá. No es Cornejo. Ya pasó. Bueno, ahí le vamos a mandar a Leo saludito. Y bueno, ¿y ustedes quieren mandar saluditos? Yo quiero mandar un saludo a mi papá, que le encanta todo esto de las radios, las voces, y bueno, yo quiero seguirle también. Bueno, lo amo mucho. Mario Puebla se llama. Ah, Mario. Yo le mando un saludo a mi mamá, a mi familia y al profe de ciencias naturales, que se llama Emiliano Peláez, el mejor profe de ciencias naturales. Que lo amamos. Muy bien. Lo queremos mucho. Yo también le mando un saludo a mi mamá y a mi papá. Y también le queríamos mandar un saludo al profe de música, que él ayer nos dijo que... Ha pedido. Claro, él nos pidió que le mandáramos un saludo. ¿Cómo dijo? Que el enano patas cortas. Él no dijo que le dijéramos eso, el enano patas cortas. Pero nada, le mandamos un saludo y se quejó porque no lo invitamos. Pero... Estaba, todos los profes estaban ofendidos. Porque según ellos no lo invitamos. Y al de inglés. Ah, y el de inglés también. No se olvidar, ¿eh? Bueno, la próxima, que la esté próxima, ahí atento. Que tengan un montón, obviamente. Bueno, estamos. ¿El saludito por acá? Yo le quiero mandar un saludo a mi mami. Que se llama Karina, porque siempre me apoya en todo y siempre está conmigo. Genial. Me gustaría mandarle un saludo a mi mamá, a mi hermana, a mi tío, a mi tía, al panadero, al que me vende el pan. Importante. Un saludo a mi mamá y a mi papá, Jaime Peñalosa y a mi mamá Juan Alfaro. Nada más. Bueno, nada muchísimas más. Gracias por gracias. Pasar ahí por este estudio, muchas gracias por traer sus voces, espero que les haya gustado y que vengan. Ya acá ya tenemos una, tengo un reservado acá. Dice que cuando está grande cumpla 18, que va a venir acá. ¿Qué? Ahora ya, tiene 18, vamos a perder tiempo. Bueno, muchas gracias, acá dejo el cierre con el profe, que bueno, gracias, fue la experiencia. Gracias, la verdad que excelente, alucinante, ¿sí? Un aprendizaje súper significativo para todos y todas, para ellos y ellas. Los alumnos, los preceptores, bueno, un lugar que abraza a la mosquitera siempre y que genera esta instancia tan tan abierta de alma y de corazón. Así que bueno, le hemos contado, han estado aquí en la radio, han estado otro grupo, bueno, pasando en forma simultánea por la biblioteca, está el Fernando Álvarez también con una dinámica ahí en la biblioteca popular y otra dinámica en el audiovisual con el cine, ahí en el Salón Cultural, otro grupo, y fueron rotando. Así que bueno, cortito, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido la visita? A mí me encantó. Me gustó bastante. A mí también me encantó. Está divertido. Bueno, ahora tienen que pagar. No hay presupuesto. Ya pagamos. No hay money. No hay plata. ¿Y qué vieron en el cine? Vimos un corte. Ajá, pero un corto que se llama corto. Viaje a Marte. Viaje a Marte. Distintos cortos, así que bueno, gracias a la mosquitera, sí, siempre. Gracias por venir, gracias. Gracias Darío Fiora por la tarea esta, de este vínculo que haces con las escuelas, la radio, la verdad que, bueno, como les dije al principio, nosotros, nuestro eje y nuestro foco y nuestra luz es construir un mundo mejor y es con ustedes, con las voces de ustedes, con las ideas de ustedes, que son maravillosas, muchas gracias por pasar por aquí, vamos por más, vamos por todo. Nos vamos a un... Tenemos un audio, uy, qué lindo, escuchen. Quería dejarles un saludito a los y las chicas de la Escuela del Algarrobal de Abajo y al compa y profe ahí, Darío Figueroa, que organizó con el Fernando Álvarez toda esta salida. Muchas gracias, fue hermoso compartir un ratito de la mañana con ustedes. Son un grupo muy tierno, muy lindo, muy divertido y muy cálido. Así que siempre bienvenidos en La Mosque. Muchas gracias Silvia, Leda, ahí este mensajito. Muchas gracias a ella también por pasar a acompañarnos y muchas gracias a ustedes. Y bueno, ahora a merendar. A merendar. Un abrazo grande a toda la comunidad de Algarrobal. Hermosa, hermosa, laburante, pujante, luchadora. Un gusto estar ahí en la escuela. Muchas gracias a todas las mamás, tías, abuelos, amigos, amigas que mandaron mensajitos. Van a estar participando del sorteo de las un par de entradas para ir mañana sábado a la nave cultural a disfrutar de un show. Así que en un ratito les vamos a contar quién se ganó la entrada. Y muchas gracias por venir. Las esperamos siempre. Les esperamos. Chao. Muchas gracias. Musiquita y continuamos con más. En la ensenada el viejo ceibal, los jazmineros y orquídeas en flor, donde cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tu

Muchas gracias. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu Hola mosquiteras, mosquiteros, mosquiteres queridos, ¿cómo están? Qué bonito programa, qué bonito siempre escuchar a las escuelas, a los jóvenes, allí poniendo el cuerpo, poniendo la voz, la idea, el pensamiento, los saludos y los vínculos afectuosos hacia sus familias, amigos, sus clubes de pertenencia. Qué lindo, qué bonito. Bueno, nada, agradecerles por brindar ese espacio y felicitar a los chicos porque no es fácil poner la voz, poner el cuerpo, poner la identidad allí, pero es absolutamente necesario que tomen los espacios, que tomen los lugares, que tomen las calles, que busquen mejorar su vida y sus derechos y sus sueños, para que sus sueños justamente se hagan realidad. Abrazo grande, gracias, gracias, gracias. Ahí escuchábamos un mensaje de nuestra oyenta Lola, te mandamos un gran abrazo, gracias también por estar ahí, a toda nuestra audiencia que también es parte de todo esto, si no ustedes de ese lado, de este lado tampoco tendría mucho sentido, así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todas las familias, a la comunidad del Algarrobal también que se ha sumado a este viaje en colectivo. 19.4 grados en este momento en La Lagunita. Bueno, el pronóstico nos dice una máxima de 24 para hoy. Mañana parcialmente nublado con ascenso de la temperatura y siguen la alerta de tormentas aisladas hacia la noche. Viento moderado del sector sur y nevadas en cordillera. Tenemos ya la ganadora del sorteo para ir este sábado a la nave cultural a escuchar a Chancho Bá y a Flanes, que se presentan con un show entre dos bandas, una muy legendaria, otra también muy legendaria, pero que se está arraigando acá, o volviendo a sus pagos, mejor dicho, Mendoza, que es el querido Juan Farré, que teníamos una nota con él para cerrar, pero bueno, no nos pudimos comunicar por esta vorágine de este programa en vivo que hemos tenido a las chapas el día de hoy. Pero sí tenemos una ganadora para ir a disfrutar de este show, que es María Alejandra, con el 591, los tres últimos. Así que bueno, la productora se va a estar comunicando seguramente con vos para coordinar el tema de el encontrarse con estas entradas y poder ir a disfrutar de este show, que les cuento va a ser este sábado 8 de noviembre. En la nave cultural se presenta Chancho Bá, que vuelve a los escenarios a Sebastián junto a Flanes. Y bueno, y pueden pasar este sábado 8 de noviembre por la nave cultural a disfrutar un poquito de rock super mendocino, ¿eh? Y mover ahí las energías y renovarse para este fin de. En colectivo, no sé, ¿querés estacionar, Kenty? ¿La Sofi quiere estacionar? ¿Alguien quiere estacionar? Yo ya me olvidé cómo estacionar. Hoy viernes, gran día para descansar. Sí. Nada de fiesta, nada de no. Nada de nada. Bueno, pero recordamos que a las 15 horas está Temprano para Imposibles y luego Temprano para Imposibles. Sí. Luego, música, porque no tenemos desenrosque. Musiquita, temprano. No hay desenrosque, no hay bombo y caja, pero pronto volveremos con más fuerzas. Pero hay una linda programación, igual hoy es un lindo programa para la siestita. Sí, está re lindo el día, está re lindo el finde. También contarles que, bueno, estamos en lucha, en alerta roja, como bien hablamos con respecto al tema del agua, con respecto al tema de la minería, con respecto al tema de la contaminación. Y hay un tema importante que es la voz de nuestros ancestros, los guardianes del territorio. Se viene para mañana sábado 8 de noviembre a las 4 de la tarde en la explanada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, un encuentro de la Organización de Pueblos Indígenas de Mendoza, Martina Chapanay, que es abierto a todo el público. Van a estar haciendo una rogativa ancestral, van a haber expresiones culturales, danzas andinas y música, lectura del pronunciamiento de los pueblos originarios sobre la consulta libre, previa e informada de hacer minería en los territorios. Así que bueno, estaría buenísimo que este sábado se pueda acompañar a las comunidades ancestrales para bueno, ponerle un freno a esta minería de San Jorge, que es ilegal, que viola la Ley General de Ambiente, que viola la Ley Provincial 7722, que viola la Ley de Monumentos Naturales Provinciales, que viola el Acuerdo de Escazú, que viola el derecho a un ambiente sano en cuanto a la invocación del artículo 41 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Convenio de Diversidad Biológica. Debería y pedimos que sea declarada Área Natural Protegida Uspallata Polvareda. Esta minería, este proyecto remozado San Jorge, que es el mismo San Jorge que le dijimos que no en el 2019 y que le vamos a decir, volver a decir que no en este 2025, también viola los derechos indígenas consagrados por el convenio 169 de la OIT en el artículo 75, inciso 17 de la Convención Nacional. Y también se fue aprobada la declaración de impacto ambiental que fue mandada a la legislatura antes de concluir el consentimiento libre previo informado de las comunidades de pueblos originarios y para apurar entre gallos y medianoche esta aprobación. Así que bueno, este proyecto también viola el consentimiento de la buena fe al sostener un relato falso sobre Proyecto San Jorge, que está en una cuenca cerrada, con acuíferos aislados y sin conectividad en el río Mendoza. Esto es mentira y no solo lo decimos acá en La Mosquitera, no solo lo dicen Cuatro Locos, también lo dicen ambientalistas especializados, geólogos, profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo, la Fundación, y los informes técnicos que fueron enviados, que no se tuvieron en cuenta en el momento que el Ejecutivo aprueba una declaración de impacto ambiental que va en contra de todo el pueblo de Mendoza, que va en contra de todas las leyes de protección de la salud, de la vida, porque tenemos derecho a un ambiente sano y limpio y puro, ¿no? Sobre todo. Así que acompañar este sábado a los pueblos originarios que van a tener su presentación en la explanada de la Facultad de Filosofía y Letras, el sábado 8 de noviembre a las 16, ahí el encuentro lo va a dirigir la Organización de Pueblos Indígenas Martina Chapanay, pero es abierto a todo el público y a todas las otras comunidades que se puedan acercar para compartir, bueno, justamente la lectura del pronunciamiento de los pueblos originarios sobre la consulta libre, previa e informada que tendrían que haber leído nuestros legisladores antes de aprobar en el Ejecutivo una declaración de impacto ambiental totalmente ilegal que pone en riesgo el agua del río Mendoza, el agua de toda la provincia de Mendoza. Así que sin más, nos despedimos recordando que el agua de Mendoza no se negocia. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el lunes aquí en una nueva edición de En Colectivo. Chau, chau. Flora para nuestras pasiones en adversidades de cemento y basura. Reverdecerán nuestras intuiciones en contextos de encierro y costumbre. Brotarán desde lo oscuro luces.